Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al primer programa de la sexta temporada de Raíz. Es un subidón para las personas que hacemos este programa poder decir esto. Y es que hace ya un tiempo que este artefacto radiofónico se puso en marcha. En estos años han pasado muchas cosas, como imaginaréis, de todo tipo, pero todas forman parte de este aprender a hacer radio juntas. Hacer radio juntas con un carácter social y agitador, disidente y disfrutón, posicionado y plural. Una hacer radio juntas reivindicando que la comunicación también tiene que estar en manos y voces no profesionales. Sin ello, restar ni un ápice de querer hacer las cosas bien. Una hacer radio juntas como medio de transformación, de creación, como punto de encuentro de personas e ideas, como excusa o plataforma para seguir creando redes y tejiendo en los márgenes. Una hacer radio juntas que comienza hoy de nuevo y estamos felices por ello. Así que como es costumbre, pues vamos a contar un poquito de qué va el programa y de qué va la temporada. Y antes de comenzar con las secciones que hoy nos acompañan, nos parecía obligado contar un poco de qué vais a poder escuchar esta temporada en De Raíz. Así que vamos a comenzar con una de las secciones que sí que les toca hoy, que estrenan temporada. Y vamos a empezar con la sección del bosque comestible. Tenemos sentada ya aquí Alba. Buenas, hola, Alba. Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta, también con mucho subidón de volver a los micros de Raíz. Y con subidón, cuéntanos un poquito qué nos tienes preparado para este año, para esta temporada. Pues la verdad que Miriam y yo, que Miriam no va a estar en presencia, pero siempre está, tenemos un montón de temas pensados. Es verdad que este año vamos a poder estar un poquito menos porque el tiempo es limitado y nada, pues vamos a hablar así de temas que os puedo adelantar sin desvelar demasiado porque están en creación. Vamos a hablar de militancia, vamos a hablar de antiespecismo y el tema de hoy, que luego lo presentaremos, pero que anuncio que ves, el descanso. Bueno, pues para nosotros es un gustazo tener al bosque comestible otra vez por aquí. Nos gusta mucho transitar por él y nada, aquí aunque con un poquito menos de regularidad, nos da muchísima alegría que estéis por aquí esta temporada con nosotros. Es una alegría mutua, la verdad. Muy bien, pues nos escuchamos ahora de Tamara dentro de un ratito, que tenéis sección. Eso, no me escapó. Y continuamos con la otra sección, que hoy también va a participar en el programa, que además es nuestra sección más veterana de Raíz, que es Migraciones. Tenemos aquí a dos compas del colectivo No Border y que bueno, que junto con Ainhoa se encargan de esta sección de Migraciones. Cuéntanos qué tenéis este año. Bueno, bienvenida de Raíz a esta sexta temporada y cuéntanos. Buenas, muchas gracias por volver a contar con nosotras. Y sí, efectivamente, una de las novedades es que este año contamos con Ainhoa, que la hacía previamente a que estuviéramos nosotras, y ahora trabajamos juntas, así que estamos muy contentas por esa parte. Como un tema tan complejo, pues siempre intentamos recoger una polifonía de voces. Y bueno, la otra gran novedad es que Laura, nuestra compañera, este año está en Ceuta, así que nos llegará de forma un poco más directa lo que allí pase. Y como lo que tratamos está en constante movimiento, es un poco difícil también decir lo que vamos a tratar, pero uno de los temas que sí parece que vamos a hacer un programa especial va a ser sobre menores, más adelante. Pues perfecto, nos alegramos un montón de que estéis un año más en De Raíz. Y otra sección que este año repite y estamos encantadas es Entre Series, que viene con muchas recomendaciones de series nuevas y viejas y alguna que otra novedad, pero lo va a contar directamente Dora, que nos ha dejado un mensajito para este primer programa de temporada. Hola a todas, todos y todes, una nueva temporada de Entre Series. Muchas gracias al equipazo de Raíz por poder participar en este proyecto. La verdad que es un gustazo y así se saca tiempo a veces de donde no lo hay para poder participar. Una nueva temporada significa novedades y para este año la novedad más importante es que tendremos una nueva compañera. Ella se presentará en el próximo programa y estoy encantada de que me haya dicho que sí. A vosotras os va a encantar mucho más porque ella sí que sabe inglés, va a pronunciar, no como yo que destrozo las frases, broma aparte, os va a encantar. Ella practica el el deporte que más nos gusta en Entre Series, que es el maratón de series. Ya sabéis, eso de empezar una serie y terminarla en el fin de semana, pues ella es una de ellas, de las que lo consiguen. Así que vamos a tener sesiones muy interesantes y divertidas. Hablaremos, como siempre, de series nuevas, antiguas, que nos gusta y que a veces nos disgusta, pero incluso a veces nos da vergüenza haberlas visto. Miraremos hacia atrás, como siempre, recordando series que nos han gustado en el pasado o que tenemos ahí su puntito en nuestro corazón. Y ya está, nos vemos, o mejor, nos oímos el 16 de noviembre, que será el primer programa de Entre Series. Lo dicho, un placer, un gustazo volver esta nueva temporada. Y nada más que decir. Tened cuidado ahí fuera, como decía una gran serie, la canción triste de Hill Street. Eso algunas no sabréis ni de lo que hablo, otras por generación sí que la conocéis. Muchos besos. Y en esta temporada también seguiremos teniendo la sección Feministas Reunidas, que es espacio radiofónico que nos inventamos en la temporada pasada, donde invitamos a personas y colectivos que trabajan, sienten, analizan y viven los feminismos desde distintas perspectivas, desde diferentes vivencias, recorridos y puntos de vista. Y este año tenemos un montón de colaboraciones en este espacio de Feministas Reunidas, algunas que nos acompañan desde hace tiempo y otras que se incorporan nuevas en esta temporada. ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! Somos la Asamblea Feminista Unitaria de Granada. Y este año volvemos a De Raíz para seguir rompiendo esquemas, preocupando a machirulos y para contaros de primera mano todo lo relacionado con el movimiento feminista. Y no olvides, contra el patriarcado y su violencia, ahora y siempre, resistencia. Pues eso, que este año la Asamblea Feminista Unitaria repite en De Raíz. Y otra que también repite, estará con nosotras este año, es Cris, de Escándalo Público, que además viene con refuerzo. Este año viene con Katia y os dejamos el mensajito que nos han mandado. Hola, buenas. Aquí Cris y Katia desde Barcelona. Lo primero que quería decir es, bueno, agradecer a todo el equipo de Raíz que haya contado con nosotras una temporada más, en concreto para la sección de Feministas Reunidas. Me hace un montón de ilusión, la verdad, compis, empezar otra temporada más con vosotros. Y bueno, también quería contaros que este año le vamos a dar un poquito un giro a esta sección, no solo porque me va a acompañar Katia, que todo el gustazo, genial, estoy muy contenta con eso, sino porque si antes el eje, a lo mejor, de la sección era el feminismo, aunque siempre tratando pues igual temas que más marginales, ¿no? Que igual no cabían en otros medios de comunicación o temas más locales, sí que este año nos queremos centrar un poco más en la intersección entre feminismo y antiespecismo. Contaros cómo tenemos pensado la estructura, que es, vamos a intercalar entrevistas con bueno, análisis de actualidad, que pueden ser noticias o bueno, topics, temáticas, ¿no? Eventos que nos parecen relevantes alrededor del feminismo y el antiespecismo. También bueno, nos parece interesante y súper importante quizás generar espacios en los medios de comunicación, como la radio, en los que se toque específicamente el tema del feminismo y el antiespecismo, porque sí que hay espacios radiofónicos feministas, espacios radiofónicos sobre antiespecismo, pero igual estas conexiones sí que no están tan visibilizadas, ¿no? No hay tanta gente hablando de ello o profundizando, ¿no?, en temáticas que tengan que ver. Así que nada, desde aquí reiterar nuestro agradecimiento por darnos esta oportunidad. y espero que disfrutéis el programa tanto como nosotras disfrutamos haciéndolo. Nada, nos vemos prontito, muchísimas gracias y un abrazo. Y bueno, en este espacio de Feministas Reunidas también hablaremos sobre afrofeminismo con la plataforma Afrofémina, conoceremos más sobre feminismo gitano de la mano de Silvia Agüero, hablaremos de cuidados con algunas de las directoras del documental Cuidado Resbala y bueno, más cositas que hay por ahí que todavía se están cociendo y que ya os iremos contando. Así que como veis, esta temporada el Feministas Reunidas promete un montón. Y en esta nueva temporada estrenamos también otra sección en la que pretendemos reunir a distintas voces del mundo jurídico que nos ayuden a entender distintas cuestiones de este campo desde una mirada crítica. Lo hemos titulado Jurinova, haciendo ahí un guiño a aquellos juegos de los 80, ¿acordáis del Micronova o el Ceranova? Pues nada, ahora llega el Jurinova en The Rai. Y la idea con esta sección es que las personas que no tenemos tantos conocimientos jurídicos pues podamos entender o aproximarnos a ciertas cuestiones del mundo judicial. Ya tenemos confirmación en esta sección, nos acompañará por ejemplo Liz, con ella llevamos ya muchos años haciendo radio e intentando acercar un poco este complicado mundo legal y jurídico, así que cómo no contar con nuestra abogada de referencia en nuestro programa en esta sección. Ella misma lo cuenta en este mensajito que nos ha dejado para esta temporada. Muy buenas tardes a todas. Desde la sección legal estamos muy contentas de arrancar otra temporada más participando con las compañeras de Raíz. Ya son varias las temporadas en las que hemos estado participando y la verdad es que estamos muy contentas de poder seguir en este espacio. Como siempre, desde la sección legal traeremos noticias de rabiosa actualidad. Y fundamentalmente los temas que abordaremos, como hemos venido haciendo hasta ahora, estarán relacionados con los derechos laborales, con cuestiones relativas a la represión que sufrimos por querer ejercer esos derechos fundamentales, también con cuestiones relacionadas con el derecho a la vivienda y qué escenario político y jurídico nos encontramos los activistas que estamos participando en este tipo de lucha. Y por supuesto también abordaremos cuestiones relacionadas con el feminismo y con la situación en la que se encuentra la mujer dentro de los tribunales, viendo pues algunas de las últimas resoluciones en este sentido, en algunos de temas que también han sido bastante comentados y debatidos. Y nada más, esperamos que este año pues también se aborden asuntos interesantes en esta sección y que los asuntos que estemos abordando pues que os resulten también a vosotros y a vosotras interesantes y os gusten y podamos acercar ese lenguaje jurídico que a veces resulta un poco demasiado técnico y poco accesible, pues que podamos acercarlo de la manera más pedagógica y didáctica posible. Muchas gracias. Pero no es la única. Pasarán por nuestros micros, por ejemplo, Pastora Filigrana, con la que hablaremos de delito a la ofensa del sentimiento religioso, o con Daniela Melán, con el que conoceremos más sobre un derecho fundamental como la libertad de expresión y otros temitas que estamos ahí hablando, con Laia Serra, que también con ella estamos terminando de definir algunos de los temas y bueno, estas son las confirmaciones que os podemos contar por ahora, pero tendremos más intervención en esta sección. Y no va a ser la única novedad de esta temporada. Tenemos más incorporaciones y más temas en los que queremos profundizar para llegar a la raíz. Por ejemplo, vamos a estrenar un espacio sobre salud mental porque, bueno, el año pasado estuvieron en el estudio de RAI algunas compas del colectivo Lo Común para presentarnos la campaña Cero Contenciones y la verdad es que era un tema que ya nos venía rondando hace tiempo y después de esa visita nos encantó y nos dio un montón que pensar, pues después de esa visita nos animamos a crear este espacio sobre salud mental en esta sexta temporada y les lanzamos la propuesta a ellas mismas, a las compas que vinieron y afortunadamente la han recogido y van a pasar por los micros de RAI este año. La fuerza que nos hace vivir es común y nos la podemos prestar. El individuo no es una realidad última, sino más bien un espejismo que si no tiene quien recoja sus pedazos cuando se rompe, no es nada. Hemos escogido este fragmento de Paolo Birno para presentarnos. Somos la pequeña representación que hay en la ciudad de Granada del colectivo Lo Común, un colectivo que trabaja por la politización del sufrimiento psíquico y por el cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito de la salud mental. Queremos dar las gracias a las compañeras del programa radiofónico de Raíz, que nos van a dar espacio, como ya lo han dado en el pasado, para que bueno, nos podamos comunicar con todos vosotros y con todas vosotras y seguir informándoos de los materiales que vamos publicando, de las luchas en las que estamos metidos, e intentando romper ese tabú social que hay tan extendido a la hora de hablar de sufrimiento psíquico. Gracias. Y otra de las novedades que esta temporada tenemos es un espacio sindical llevado a cabo por CNT Granada. El nombre en la plaza de mi pueblo. Las compas que llevan a cabo este espacio os lo cuentan mucho mejor que yo. Venga, dale. Ya le he dado. Muy bien. Sí. No, no. Que sí, que espérate, que ahora suena. Ahora. Ahora suena. Ahora sí. ¿Qué me suena a mí? Te suena, ¿no? ¿Cómo dices? En la plaza de mi pueblo. Claro. Ah, la plaza de mi pueblo. Claro, así se va a llamar nuestro programa. A ver, no es un programa que nos venimos arriba, va a ser una sección. Claro. Bueno, que la CNT AIT de Granada siempre se viene un poquito arriba. Sí. Y está bien, pero en este caso vamos a hacer una sección dentro de Raíz. Que es un programón. Es un programón increíble, donde además participan otras secciones súper interesantes. Claro, y bueno, desde la Asamblea de CNT de Granada le queremos dar las gracias por acogernos en este espacio para que se oigan un poco nuestras voces libertarias. Y anarcosindicalistas. Claro. Es un poquito un mantel de mesa rojinegro en el que vamos a sentarnos a hablar de nuestras cosas. Exacto. Nuestras cositas, ¿de qué? Pues hablaremos de conflictos laborales, de actualidad, noticias de interés. Haremos alguna entrevistilla. Pues igual sí, hablaremos de algún libro, alguna jornada interesante. Películas incluso. Incluso. Y un poquito de humor. Un poquito de humor con mucho flow, seguro. Mucho flow rojinegro. Parece que nos vamos a renovar. Claro, de verdad, esto es un poco viejo nuevo. Hemos dado el salto a las viejas nuevas tecnologías. Sí, claro, porque la radio es vieja, pero los podcasts son muy modernos. Claro, todo lo que sea impronunciable es muy moderno. A ver, podcast. Los podcasts. Los podcasts, yo le llamo los podcasts. Los podcasts, porque además, ¿desde qué plaza estamos? Hombre, claro, a ver, un programa que se llama De Raíz, si no parte de abajo. Estamos en la plaza de nuestro pueblo, que es Granada. Exacto, vamos a hablar de todas estas cosas desde el sur, porque es verdad que De Raíz se escucha en un montón de sitios del estado, pero nosotras vamos a hablar de lo que conocemos y desde donde estamos, que es el sur. Claro, es muy importante darle importancia y cabida a nuestra realidad más inmediata. Aquí Eso. Hay anarquismo y aquí hay muchas cosas donde rascar. Eso. Todavía nos quedan unas semanas para sentarnos a los micros de Raíz. Esto solo es un avance. ¿Un tráiler? Un teaser. Para ir haciendo ganas y nada, nos escuchamos pronto. Pronto oiréis nuestras voces. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Mientras tanto, pues nada, nos vemos en las plazas de los pueblos, que es ahí donde nacen las cosas buenas. Donde se fragua la batalla y donde nuestros hijos nacerán. Con el puño levantado. Nuestras hijas y todo. Eso. Todo lo que tengamos. Claro. Bueno. Pues un saludito y nada, deseando escucharnos. Muy bien. Chao. Bueno, y en esta sexta temporada también mantenemos nuestra sección Codo con Codo, que es espacio en el que damos cabida a proyectos e iniciativas que trabajan por una transformación social de raíz y que nos remueven de alguna manera. Y en este espacio, esta temporada, trataremos temas como, por ejemplo, la sexualidad de personas con diversidad funcional, y para ello charlaremos con uno de los directores del documental Yes, We Fuck y con algunas personas que participan en la plataforma de asistencia sexual. Y también contaremos en nuestro Codo con Codo con el autor del libro Saldremos de Esta, guía de salud mental para el entorno de la persona en crisis, un poco también en ese intento de dar un espacio, de crear un espacio en De Raíz para el tema de la salud mental. Y la última novedad que queremos compartir con vosotras es que este año hemos decidido crear un espacio para dar a conocer algunas de las radios libres del Estado. Como ya sabéis, somos una apasionada de la comunicación radiofónica autónoma, así que este año entrevistaremos distintos proyectos radiofónicos. La primera radio libre que pasará por nuestros micros será Radio Almaina, la radio libre de Granada, la ciudad desde la que hacemos radio. Y luego saltaremos hasta Bilbo para hablar con las compas de la Irola. Y ya no os contamos más, pero ya os decimos que no son las únicas que pasarán por micro. Y bueno, nos queda la música. Este año también hay novedades en la música. Como sabéis, las que no escuchabais anteriormente, la música venía de la mano del bosque comestible, pero este año, bueno, se ha convertido en un espacio colectivo también, y tenemos varias colaboradores que se van a encargar de la selección musical y de contarnos así un poco de cositas sobre la música. Pues por un lado tenemos a Carlito Morel, que es músico apasionado de jazz, que bueno, participa en varias bandas de música y está haciendo también talleres de música moderna, donde se trabaja especialmente el tema de la historia de la música, así que nos va a contar bastantes cosas en este sentido, pero bueno, vamos a escucharlo mejor que nos lo cuente él. Hola a todas, me llamo Carlos y mi aportación al programa va a ser de un recorrido por la evolución de la música moderna, abarcando estilos desde el blues y el jazz hasta el folclore de América Latina. Hablaré de cómo esta evolución se vio influenciada por la esclavitud y las migraciones, el marco social de la época, la discriminación racial y de género a la que se vio sometida, de la necesidad de expresión de un sentimiento a través de la obra como respuesta, y su repercusión en la música de hoy en día. Bueno, y otra de las personas que va a colaborar con De Raíz en la parte musical esta temporada es Core 3, que la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas. Hola, chicas. Buenas. ¿Qué tal? Muy bien, pues nada, encantada de tenerte aquí. He de decir que yo personalmente conocí el proyecto hace tiempo, con otro programa de radio que hacía, y soy muy fan del trabajo que haces, por lo menos en las redes sociales. Y nada, encantadísima de que estés con nosotras. Y es verdad que la radio no la dedico todo el tiempo que merece, y es una cosa que es una tarea pendiente, y estoy súper contenta de que me hayáis invitado a estar con vosotras en este año, así que muchas gracias. Pues nada, bueno, cuenta un poco así para nuestra oyente un poco cómo has llegado tú aquí, por qué hemos contado contigo. Sí, yo os cuento, Core 3 es una plataforma para visibilizar y para promocionar la música hecha e interpretada por mujeres, bueno, por mujeres y por gente de identidades pues no normativas o hegemónicas, ¿no? O queers o gente que de identidades no binarias, ¿no? Uh-huh. Y llevo 7 años, bueno, con más gente, pero principalmente quien toma la iniciativa soy yo. Yo esto lo hago en mi tiempo libre, cuando puedo, ¿no? Y con la colaboración luego de pues mucha gente que hace trabajo más invisibles, aunque no menos importantes, y mucha gente que siempre está dispuesta a pasar los conocimientos que tiene en cuanto se me ocurre preguntar por algo, ¿no? Y básicamente es eso, no solo visibilizar o promover a las bandas, sino también hacer, o sea, se trata también de mover a la reflexión, ¿no? De plantearnos por qué, o sea, de cuestionarnos muchas más cosas a través de esta visibilización o de esta denuncia de la invisibilización de las mujeres en un entorno tan importante como es el musical. Además, en este caso, lo que está centrado Core 3 en estilos que llamamos agresivos que se entiende, no agresivos con la gente con la que estás, sino agresivos contra lo que te prime, ¿no? Uh-huh. Y más que nada estilos que lo definiríamos como en los que están las intérpretes en un rol que no le pertenece con lo que le han asignado socialmente, ¿no? O sea, mujeres pues enfadadas, quejándose o medio histéricas, ¿no? Uh-huh. Que suele pasar muchas veces pues en estilos como el punk, el rock, el cruz y todas las subculturas así del rock. Y nos centramos en eso porque además suelen estar asociados a discursos políticos, y una cosa en la que coincidimos muchas es que de adolescentes lo que conformó nuestra conciencia política de una manera bastante importante fue la música que escuchábamos, ¿no? Entonces, tener esa referencia solo de discursos hechos por y para hombres y no estar las mujeres activamente participando en general en algo tan importante como es la música y la música como un discurso político, pues es en lo que se basa esta idea de Coretren, ¿no? Uh-huh. Sí, pues de hecho, cuando conocí eso, mirando tu página, me puse a pensar, ¿no? Porque hablas de esto, ¿no? Cuando explicas el proyecto, un poco hablas de esto, ¿no? De bueno, qué referentes teníamos, ¿no? Eso, sobre todo pues, las que tenemos ya unos añitos, ¿no? Y me puse a pensar cuál fue el primer grupo de chicas que yo vi y me acordé de que fue Maquia Subversiva. ¿En serio? En serio, tío. Claro, es yo que estaba fíjate. Allí que me salía del pellejo viendo eso, decía, claro, no daba crédito. Y justo el otro día, viendo así, chafardeando en tu blog, vi que que tenía una entrada, una referencia a esta, digo, ostras, qué mítico. Claro, es que anda que no son importantísimas. Y además, para que veas, pues para ti, siendo andaluza, tendrás esa referencia mucho más, de una forma más normalizada, que la has tenido siempre, a lo mejor que otra peña, pues igual del norte, que no las conoce para nada, ¿no? Y entonces esto de Coretren mola en las redes sociales, todo lo que se pone en común, en el sentido de que hay gente pues que te dice, ah, no, pero si este grupo lo conoce todo el mundo, ¿no? Esto en el hardcore es lo que en los años 90 o los 80 todo el mundo lo sabía. Y a lo mejor algo que es muy básico para una, otras sí. No lo conocemos para nada. Entonces esa puesta en común es bastante importante. Claro, nosotras cuando empezamos tres chavalas que íbamos a pinchar y íbamos a hacer una actividad, y no salía a poner grupos formados por mujeres en esos estilos, no casi no nos venía a la cabeza. Y por eso empezamos el proyecto. Claro. Bueno, pues como decíamos, te va a encargar de la selección musical y hoy va a correr de tu cuenta. ¿Qué nos has traído para escuchar hoy? Pues mira, precisamente una de las canciones que he elegido para hoy es de Maquia Subversiva. No me digas eso. Porque como, claro. Muero de emoción. Claro, importantísima. Porque acabamos de dar hay una charla que consiste en una jornada entera, una tarde de debate, de presentación, de luego de muestra audiovisual, que, bueno, es una charla que doy cada año, ¿no? Este año la he dado con mi compañera Marichu, en Vallecas, y me ha sorprendido porque la hago cada año y otros años también ha sido en Vallecas, y al final los entornos suelen ser los mismos, y me ha sorprendido porque pasé una hoja para ver los vídeos que conocía la gente, las bandas que conocía y las bandas que no, porque claro, seleccionar yo sola a lo mejor 10 grupos de música, pues me parece muy difícil. Entonces, pues si llevo 50 grupos, quiero que me digan los que no conocen para ponerlos, ¿no? Bueno, y me sorprendió un montón que no conocían casi ninguno. Conocían a Genderless y a Perra Vieja, nada más. Yeah. Y digo, madre mía, pues si yo llevo 7 años insistiendo con algunos, ¿no? Entonces, de todos esos, os traigo 4 de ellos, que no es que sean los más representativos de ni de pioneras ni de nada, porque ha habido mujeres haciendo punk desde los principios, mediados de los 70, pero son los 4 que a mí me sorprendió especialmente que la gente no conociera. Y entonces uno de ellos es Maquia Subversiva. Ah, me encanta. A colación con, bueno, pues con el tema que traen los compas de No Border, pues de Maquia Subversiva, se llama No Border el colectivo, ¿verdad? Sí. Ah, vale. Pues a colación con lo que nos están contando los compañeros de No Border, el tema de Maquia Subversiva que elegí ha sido una canción que se llama Hermano Africano, que igual no es la más representativa de ella, ¿no? Porque de ella lo más interesante es que en los 90 estén haciendo unas letras claramente feministas, ¿no? Y reconociéndose como feministas en ese estilo, ¿no? En el hardcore, que es un estilo pues que está totalmente en ese momento y en España dominado por hombres, ¿no? Joder, en Andalucía ni te cuento, vamos. Claro, entonces, y encima también a mí me parecen muy representativas o sea, muy representativo de ellas, por ejemplo, la canción que tienen una que es Flamencore en la Puerta del Cortijo, ¿verdad? Que esa canción es también un himno contra la andaluzofobia, ¿no? Ya por entonces. Y esas son las que yo suelo elegir, pero bueno, en este caso como estamos viendo esta problemática, pues vamos a escuchar Hermano Africano, un fragmento, porque es de 3 minutos la canción, pero si queréis escuchamos un poquito. Y ya avisando de que es una canción con una letra muy cruda, así muy dura. Pero bueno, no tanto como la realidad que viven, ¿no? Total, pues venga, os dejamos con el tema. Trabajando para ganar una mierda de jornada, explotados por un blanco que les sale muy baratos, hacinados por docenas, hechas bolas de cartón, ahorrando hasta una peseta, esperando solución. Y ahora sí, damos paso a nuestras secciones y empezamos, como avanzábamos en la presentación, empezamos con el bosque comestible. Tenemos ya aquí a Alba sentada a los micros, que nos decías que hoy íbamos a hablar sobre descanso, ¿verdad? Sí, nos ha parecido un temazo y le hemos dado un montón de vueltas. Así que nada, a ver qué os parece de todo esto. Estás adentrando en el bosque comestible. Sentires, música y fruta fresca. Quédate con nosotras. Bueno, os damos la bienvenida al Bosque Comestible. Estamos súper ilusionadas de volver a empezar esta nueva temporada en De Raíz. Y digo estamos porque ya lo he dicho antes, que aunque Miriam ahora no va a estar en Granada esta temporada, nos acompaña desde la distancia y nos manda un abrazo enorme. Tampoco he dicho en la presentación, porque no me he puesto nerviosa, que el Bosque Comestible va de emociones y de esto vamos a hablar hoy también. Porque después de este descanso en la grabación de los programas, pues queremos hablar de esto mismo, del descanso. La verdad que cada vez que nos ponemos a reflexionar sobre un tema en el bosque comestible, le damos 5.000 millones de vueltas, por lo menos, y nos vamos adentrando en los estratos del suelo para dar con la raíz más subterránea del asunto. Y después subimos al final de las ramas y a las hojas más altas, no sin tropezarnos por el camino. Una de las cosas que solemos hacer cuando preparamos la sección es buscar canciones que hablen sobre el tema en cuestión, porque al fin y al cabo, pues el mundo de la canción es una de las grandes formas creativas de expresarnos, de criticar y sentir el mundo en el que vivimos. Y lo que más fácil hemos encontrado para hablar del descanso son canciones de este tipo. Llegó la hora de descansar. Estrellita, ¿dónde estás? Y cerramos los ojitos, ya es hora de descansar. Duérmete, mi niño, que tengo que hacer lavar los pañales y sentarme a coser. Bueno, que conste que no dudamos de que los y las peques pues tienen que descansar y que es algo muy importante en su desarrollo. Pero ¿qué pasa cuando nos hacemos adultas? Pues que de repente nos topamos con una forma de vida estandarizada en la que tenemos que producir y más producir para el sistema capitalista. Pero no solo hablamos de ir a trabajar y de tener una jornada laboral, sino que todo nuestro pensamiento y cosmovisión pues gira en torno a esta lógica, a ser productivas en el sentido que sea, a alimentar alguna parte de la cadena. Tampoco podemos olvidar que en la educación judío-cristiana que al menos Miriam y yo hemos recibido desde nuestra más tierna infancia, la pereza es un pecado capital. Es decir, que las pocas ganas de hacer lo que sea le parece mal hasta al mismísimo Dios. Que por cierto, según cuentan, él sí que se tomó un día de descanso. Supongo que también nos suena a todos el cuento de la cigarra y la hormiga. Esa hormiga que trabaja sin descanso durante todo el verano mientras la cigarra disfruta de su tiempo. Y claro, ¿qué pasa al final? Pues que en el invierno la hormiga tiene para comer y la cigarra no. Así que este pobre insecto se convierte en enemigo de niños y niñas, porque no hay que tener pereza, hay que estar siempre haciendo cosas y nos queda clarísimo que el trabajo es lo primero. Esto también se relaciona muy bien con otro de los grandes mitos del sistema capitalista, que es que si te esfuerzas, podrás ser más, tener más y ocupar mejores cargos. Este típico sueño norteamericano que quita toda responsabilidad a las estructuras de poder y a las estructuras económicas y carga todo el peso sobre las personas, pues nos hace creer que tenemos lo que nos hemos trabajado. Es decir, que la gente que tiene es porque se lo merece y la que no es porque es vaga. Creemos que todos, pues de alguna manera, hemos mamado esta filosofía, al menos por estas latitudes en las que nosotras nos movemos. A menudo escuchamos esto de que el trabajo dignifica y que tenemos que tener un puesto laboral que nos guste tanto que parezca que no estamos trabajando. Si hacemos todo este análisis, la pereza, el descanso y el ser vagas, pues se puede convertir en resistencia contra esta maquinaria capitalista. Ya lo decía Paul Lafargue en su obra El derecho a la pereza de 1880. Él proponía descentrar el papel que el trabajo tiene en nuestras vidas y desarrollar en el tiempo restante la pereza. Para él la pereza era el goce de los vicios, de las pasiones y de las necesidades que ocuparían el resto del día. Pero este ocio del que él hablaba no es el que tenemos hoy, que no es sino otra manera de consumir y de mantener la máquina del capitalismo activa a todas horas. El ocio al que se refería Lafargue es un ocio que habla de conocimiento, de ciencias y de vida en colectivo, y contra un sistema económico que nos reduce y nos empobrece por dentro y por fuera. Ante todo esto, para nosotras ha sido importante llegar a la conclusión de que el descanso son cuidados, y estos cuidados tienen cabida en la vida en colectividad. Ya nos lo recordaba Pastora Filigrana, que ha pasado por Granada en las jornadas del Octubre Rojinegro de la CNT-AIT, cuando nos contaba que una de las causas por las que el sistema persigue y ha perseguido a los y las gitanas es precisamente esto de lo que venimos hablando. Se salían de las lógicas de producción y eran perseguidos por esta famosa ley de vagos y maleantes. Y es que el descanso pues también está sujeto a estereotipos culturales y discriminaciones por etnia, raza o procedencia geográfica, como por ejemplo que la gente latina o la gitana, como acabamos de decir, o la gente del sur, es más vaga. En relación a esto, hace un par de días en la revista feminista andaluza La Poderío publicaron un artículo titulado Namasté Prima, la siesta es el yoga andaluz, en el que la antropóloga Soledad Castillo reflexionó en torno al imaginario de la vagueza andaluza, que se origina a partir de prácticas tan indispensables como la siesta. Os compartimos algunas de sus reflexiones. Si nos detenemos en base a las cualidades que definen Andalucía fuera de sus fronteras, buen vivir, buen comer, flamenco y sol, es fácil ver cómo Andalucía se ha ido convirtiendo a pasos agigantados en un territorio a consumir, pero con un consumo adaptado a las necesidades de una globalización que deja fuera las singularidades reales y contextuales. En este sentido, las costumbres relacionadas con el buen vivir, trabajo, descanso y ocio han sido y son mal vistas, creando la fama universal de vagueza andaluza. Así se han ido suprimiendo los ritmos, los quehaceres y sentires de una vivencia cotidiana para poder entrar a toda costa dentro de ese paradigma moderno. Tanto es así que usos y costumbres que históricamente venían siendo practicados como rutina son penalizados y reemplazados por otras prácticas que, teniendo la misma finalidad, son socialmente aceptadas e incluso insertadas como necesarias. Aquí se abarcaría la cuestión de que tanto la siesta como el yoga tienen como objetivo la relajación del cuerpo por un pequeño periodo de tiempo y permitir la desconexión mental o física. Sin embargo, sin tener nada en contra del yoga, son dos actividades que, teniendo una finalidad muy similar, son vistas como prismas distintos. La siesta, a lo que estoy considerando como el yoga andaluz, se practica en el ámbito doméstico, es gratuita y se puede autogestionar en cuanto a tiempo, uso y disfrute de la misma. Esto que podría parecer tan obvio engendra una de las mayores dificultades de comprensión, y es que todo lo que tiene que ver con lo comunal, con la cuestión principal de salvaguardar los cuidados y el descanso, se entiende como perteneciente a lo pasado, a lo tradicional, a lo que de alguna manera me atrevería a decir rancio. Sin embargo, una actividad como el yoga, por la que hay que pagar un precio, se practica en una sala fuera del hogar habilitada para ello, se requiere de unos conocimientos y una dependencia de profesionales, se ha insertado en el día a día como algo cuasi obligatorio. Para las mujeres andaluzas, cabezas de familia responsables hasta el día de hoy del ámbito de los cuidados, la siesta ha sido sin duda una sanación en su ritmo diario. De ahí que la frase «la siesta es sagrada» cobre el sentido real de sacralidad. Son espacios de tiempo en el que el descanso puede ser más o menos equitativo, aun cuando todas sabemos que las madres eran las últimas en descansar y las primeras en incorporarse. La siesta, además, es una necesidad en una población que históricamente ha enfrentado unas temperaturas adversas tanto en verano como en invierno, donde la vida dentro de los hogares viene estando en el centro y donde el derecho al descanso y al cese de la productividad están, aunque cada vez de forma menos frecuente, normalizados, aceptados y por tanto se ejercen sin vergüenza. Estas prácticas se van desplazando y sustituyendo por otras que están fuera del ámbito privado. Lo moderno y lo rancio están cargados de simbología, fruto, entre otras cuestiones, de un capitalismo abigarrado instaurado con el plan de terminar con todo aquello que no se pueda rentabilizar. Pues ahí queda dicho. Y, por cierto, recomendamos muchísimo apoyar al proyecto de La Poderío, que podéis encontrar en www.lapoderio.com. Y bueno, retomando el tema, como habíamos dicho, para nosotras el descanso significa cuidados y en la lógica capitalista pues no entra el poder cuidarte con los tiempos que tu cuerpo necesite, que cada una pues tenemos los nuestros. Todo debe ser lineal y tener unos horarios fijos. ¿Qué pasa entonces con las personas que nos regimos más por una dinámica cíclica, teniendo en cuenta en nuestro caso pues el ciclo menstrual? Pues que nos resulta difícil salir de esta dinámica lineal porque la tenemos súper arraigada para poder decir hoy necesito descansar y solo estar centrada en mi cuerpo y mente y nada más, y esto lo sabemos muchas, es muy difícil. Por un lado, los cuerpos que menstruamos estamos bajo una cultura que nos invisibiliza. Y por otro, cuando tratamos de visibilizarlos y exponer nuestras necesidades de cuidado, pues nos dicen pues, que si estamos enfermas cuando tenemos la regla o que cómo nos ponemos, ¿no? Cuando tenemos dolor menstrual hay gente que nos ofrece un ibuprofeno y así poder seguir haciendo nuestra vida normal. Y claro, nos preguntamos, ¿qué pasa si no queremos seguir haciendo nuestra vida normal, normal entre comillas, cuando estamos en este proceso? Y si lo que de verdad queremos y necesitamos es mirarnos para adentro y con la calma del descanso. Existen días en que tu cuerpo no da más y sientes que algo te falta y no sabes qué. Si sientes que tu rutina te tiene cansada y piensas que el mundo se te viene abajo, toma el nuevo con vitaminas y minerales que te harán sentir con energía y vitalidad. Porque necesitas las fuerzas para salir adelante. Toma, hecha para mujeres como tú. Claro, es que habíamos hablado de descanso y religión, descanso y capitalismo, descanso y racismo, ¿y qué nos quedaba? Pues descanso y mujer, como acabamos de escuchar en esta publicidad. La mujer debe poder con todo y ser una superwoman, y si no puede, pues nada, que se tome la pastillita y pa'lante. Y ahora, claro, os lanzamos una pregunta importante. ¿Es que podemos las mujeres descansar? Descansar es un lujo. Es un privilegio. Lo es. Me revienta escribirlo, pero es así. Por mucho que me duela dejarlo prendido de la pantalla, esto es así. Y este dolor de hacerlo palabra no es más que la señal inequívoca de que la realidad, la cruel ficción realidad, es esta. No todas podemos descansar. Cierto es que las que podríamos no sabemos ni cómo empezar y nos lamentamos. Y nuestros lamentos no valen menos. También pesan y también tienen su espacio. Pero todo pasa por saber que es poco acertado decir, señora, descanse. Porque no, descansar no es lo que va a vestir a mis hijos ni a proveerlos de comida, ¿verdad? Hemos participado activamente y hemos sostenido con nuestros cuidados y nuestro intelecto este sistema en el que el descanso es un bien de lujo, un cheque en blanco de tiempo al que muy pocas podemos aspirar. Mi madre no tiene tiempo para vivir su menopausia como sería lo deseado por su cuerpo. Trabaja, mantiene y soporta una casa, forzando su cuerpo al límite porque si ella se para, se para su pequeño gran mundo. Y no solo se para, sino que se precipita al vacío. Ella trabaja como una de 20, dice, porque las de 20 llegan pisando fuerte y ella ha de hacer lo que está más allá de su cuerpo de 51. Esto lo da la experiencia. Cuando yo le decía a mi madre, «Amá, descansa, tu cuerpo te lo está pidiendo», ella me miraba con sus enormes ojos azul cielo. No le salían las palabras. Sonreía como la que observa divertida a una niña dar sus primeros y torpes pasos. Un día se atrevió a llevarme la contraria. En mi casa esto es un deporte de riesgo. «Hija, yo no puedo descansar. Está muy bien que mi cuerpo pida esto, pero el banco pide lo otro, y en la calle no nos vamos a quedar». Me asusté y lloré. Así es, creer que todas podemos descansar es no ser consciente de los privilegios que cada una podemos tener. Los privilegios existen y están para alcanzarlos y expandirlos y acompañar a otras a tomarlos. Y estas otras, como yo, han de ser responsables de dinamitarlos y hacer entre todas una lluvia de estrellas que empape a todas. Lo cruel de los privilegios, sí, es su existencia, pero a la vez es guardarlos en una cajita. Si yo puedo descansar, y juro que me cuesta horrores hacerlo y creer que me lo puedo permitir, ¿cómo puedo hacer que mi madre descanse? Y yendo más allá, ¿cómo podemos hacer las privilegiadas del descanso para expandir este bien de lujo? ¿Cómo hacemos para generar este espacio? ¿Cómo nos organizamos para hacernos con el tiempo? Acabamos de escuchar con la voz de Miriam algunos pedacitos del artículo Descansar es de ricas, de Erika Irusta, gracias al cual, además del género, descubrimos que hay un eje más que atraviesa el descanso, la clase. Las mujeres tenemos una nefasta relación con el descanso y además descansar está solo al alcance de una clase media-alta de mujeres que descansa gracias a que otras mujeres trabajan por ella, normalmente en el ámbito de los cuidados. En general, las mujeres cuando no trabajan asalariadamente siguen trabajando en sus casas, o al menos esta es la vivencia que compartimos Miriam y yo y otras personas de nuestro entorno. Incluso cuando una mujer se jubila, pues sigue trabajando en las tareas del hogar, en el cuidado de nietos, nietas o de otras personas mayores. El descanso para nosotras está también atravesado por la culpa, ya que no hemos sido socializadas para dedicarnos a nosotras mismas y es una carga que llevamos muchas. Y bueno, después de este pequeño repaso de lo que nos sugiere el concepto del descanso, teniendo en cuenta diferentes ejes de opresión, queremos compartir algunas reflexiones, porque bueno, seguro que muchas de vosotras, igual que nosotras, pues os habéis preguntado, pues muy bien, pero ¿qué hacemos con todo esto? Nosotras pensamos que hablar sobre este tema puede ser un primer gran paso, visibilizarlo, politizarlo, pensar y analizar cómo se hace ese reparto del descanso en nuestras situaciones cotidianas. ¿Qué personas son las que están siempre dando el callo y luego nos comentan que están estresadas o que les duele la espalda o la cabeza? Creemos que sincerarnos y compartir con la gente con la que hacemos vida nuestras necesidades de cuidado allana el camino. Esto no es tarea fácil, por supuesto, pero como decimos mucho por el bosque comestible, se trata de visibilizar lo invisible. Y nos preguntamos, ¿cómo darnos cuenta de cuando necesitamos descanso? Porque a nosotras nos ha pasado que a veces nos damos cuenta cuando ya es un poco tarde, ¿no? Cuando estamos saturadas, cargadas y agobiadas. Y nuestro cuerpo, que es muy pero que muy sabio, mucho más que nosotras, pues cae enfermo para que nos tengamos que tumbar en la cama sí o sí. Y todas estas reflexiones y conclusiones las podemos aplicar en nuestras asambleas, en nuestros espacios de militancia, en nuestras familias, con nuestras compis, etcétera, etcétera, etcétera, porque este tema da para mucho. Así que nada, hacer un cambio un poco brusco, pues con todo esto os invitamos otra vez a que reflexionéis sobre vuestro cansancio y vuestro descanso. Os invitamos también a que penséis en la próxima vez que le digáis a alguien que descanse, pues que os deis cuenta si tiene el privilegio de hacerlo o no. Y que de vez en cuando saboreéis el placer de la resistencia que hay en el no hacer nada. Ahora sí que sí, toca irnos, pues ¿a dónde? A descansar hasta el próximo De Raíz. Escuchad mucho vuestros adentros, gritad vuestros sentires y nos escuchamos pronto. ¡Chao! Bueno, y vamos a escuchar el siguiente tema que nos tiene preparado Noé. Cuéntanos, Noé, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues mira, vamos a escuchar otra de las bandas, de las cuatro bandas que me sorprendió más que no conociera la gente en la charla. Era una banda de los 80, de japonesa, que bueno, me sorprendió que no la conocían porque insisto mucho en ella, ¿no? Y bueno, se pronunciaría como Kia, como que es como el sonido del grito de una mujer, ¿no? Uh-huh. Y creo que representaba el nombre suyo que tenían. Y bueno, era una formación de cuatro personas desde el año 83, que bajita y guitarra se mantienen, pero va cambiando batería y vocalista, pero es siempre la formación integrada por mujeres. Y la verdad que en el año 80, los años 80 a principios, hacían un punk bastante, bastante majo. Aparte de todo el interés que tiene, ¿no? Pues toda la performatividad de esta japonesa, que siempre es muy especial. Y hay un vídeo en YouTube, por ejemplo, que se puede buscar, que es una actuación que se retransmite por televisión entera, y está en YouTube colgada y se las ve como salen vestidas de princesitas, como su forma de bailar. Es una forma como actuando muy dulce, se cambian de vestuario y todo esto mientras la gente sube al escenario, pues todo muy, digamos, ¿no? Ese contraste, los demás, el público sube al escenario, se tira y es bastante interesante. El tema que he traído es Piraña Boy, que es uno de los más conocidos de ellas y es de su segundo trabajo. Ellas sacaron, pues estuvieron unos años, solo del 84 al 88, y sacaron pues 84 un EP, un vinilo así pequeñito de cuatro canciones, luego al año siguiente otro, que es de dónde es esta canción, este EP se llama, por si queréis buscarlas, aparte de poner Kia, que el nombre en castellano, que sería K de kilo, Y de yo, A de Almería y H de Huelva, uh-huh. Pues si se pones el nombre de este segundo EP, porque el primero es homónimo, pero el segundo EP se llama Slapdash en inglés, aunque luego cantan en japonés. Pues ahí suele ya venir fotos de la banda, enlaces y se las encuentra más fácilmente en YouTube. Y de este segundo EP, que a mí me parece el mejor trabajo que tienen, es la canción que vamos a escuchar, que preparaos porque es como un chute de que te carga las pilas bastante y una vez que la escuchas no se te quita la cabeza. Vale, de todas maneras, en el blog del programa dejaremos los nombres de la selección musical para que la gente pueda rescatarlo si le gusta, si le interesa, ¿vale? Fenomenal. Venga, pues os dejamos con las Kia. Tenemos sentadas ya las compas de No Border Granada, que junto con Ainhoa han preparado la sección de hoy. Si no me equivoco, nos vais a contar un poco las novedades que ha ocurrido en estos meses en la frontera sur, tanto a un lado de la valla como a otro, que han sido meses muy intensos este verano, la verdad. Y también os voy a hacer un pequeño resumen sobre la caravana de migrantes de Centroamericana, ¿verdad? Sí. Daros la bienvenida y nada, os dejo con la sección. Pues saludo a todo el mundo. Empieza con este programa nuestra segunda temporada en De Raíz. Nosotras intentamos que nuestra sección, como la anterior, también sea comestible, aunque sea un poquito. Pero la verdad es que nos suele quedar algo más parecido a la indigestión, porque es una herida que no deja de sangrar. Pero como las propias compas del Bosque Comestible seguro están de acuerdo, las heridas forman parte de nuestra historia y no nos hacemos ningún bien escondiéndola. En contra de la filosofía de Mr. Wonderful y el imperativo de mirar para otro lado y de preocuparnos como mucho de nuestro jardín, nosotras volvemos a poner sobre la mesa que el mundo entero es nuestro jardín y que queremos cuidarlo, poquito a poco, sin perdernos, pero sin dejar de estar. Y en ese camino nos acompaña hoy Jesús, simpatizante nuestro. Hola, Jesús. Hola, Rocío, ¿qué tal? Yo soy Rocío, ya me conocéis de la temporada anterior. Y desde No Borders, un saludo a De Raíz y a todas las secciones hermanas. ¡Empezamos! ¡Yaman! Immigré, étranger, c'est comme ça que tu m'appelles. Je suis chez toi, mais tu restes indifférent. Ma vie est compliquée, mais Inch'Allah, j'arriverai. Immigré, étranger, c'est comme ça que tu m'appelles. Je suis chez toi, mais tu restes indifférent. Ma vie est compliquée, mais Inch'Allah, j'arriverai. La violencia, la represión y las agresiones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado español y marroquí siguen siendo noticia cuando hablamos de la frontera sur entre España y Marruecos. Empezamos el resumen de actualidad política con el Estado español. Aunque cuando estaba en la oposición el PSOE tenía un discurso contrario a las devoluciones en caliente, ahora que gobierna parece que no termina de haber el momento de frenarla. Estas devoluciones express sin garantías de asistencia jurídica y de derechos humanos se llevan produciendo más de una década en las fronteras de Ceuta y Melilla. El 26 de julio saltaron 600 personas la valla de Ceuta y fueron expulsadas a Marruecos 27 el mismo día, tras ser atendidas por la Cruz Roja. Casi un mes después, el 22 de agosto, saltaron 116 y la práctica totalidad fue expulsada al día siguiente. El mensaje, en palabras del ministro Grande Marlaska, es: no vamos a permitir la inmigración violenta, lo que contribuye a criminalizar la migración y a alimentar el prejuicio racista. Aunque dicen que recibieron asistencia médica y letrada, las 12 personas abogadas que le asistieron han recurrido a su expulsión. Hay dudas sobre la capacidad de traducción e interpretación, el número de personas por abogada, el tiempo empleado en ellas, etc. Y más de 40 organizaciones así lo manifiestan. Una persona que siempre ayuda a poner en palabras lo que aquí pasa es el arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo. Y esto es lo que dice. Acusar de violencia a los emigrantes es una falacia interesada que se hace circular para justificar la violencia que gobiernos y fuerzas del orden, a un lado y otro de las vallas de Ceuta y Melilla, ejercen contra ellos. No tengo que poner las respuestas. Me basta con hacer las preguntas y que las respondan gobiernos y fuerzas del orden. En los últimos 20 años, ¿cuántos muertos hay entre los emigrantes y cuántos entre las fuerzas del orden? ¿Hay algún ministro muerto? En los últimos 20 años, ¿cuántos mutilados hay entre los emigrantes y cuántos entre las fuerzas del orden? ¿Hay un solo hombre, una sola mujer que haya perdido un brazo, un pie, un ojo? En los últimos 20 años, ¿cuántos en las fuerzas del orden marroquíes, españolas, europeas han sido violados, prostituidos, vendidos, apaleados, acorralados, deportados, robados, humillados? Y solo faltaba la última crueldad, la última humillación, la última vejación, que es llamar violentos a las víctimas evidentes de nuestra violencia, de nuestro odio a los pobres, de nuestro desprecio de los derechos de toda persona humana. Díganme si puedo decir o no que gobiernos y fuerzas del orden mienten cínicamente cuando insisten en presentar a los emigrantes como violentos. Mienten y matan, porque esa mentira significará la muerte de muchos inocentes. Y de hecho, el 21 de octubre, hace poco más de una semana, otras 55 personas fueron expulsadas a Marruecos tras un salto en la valla de Melilla de 200 personas, en el que una de ellas murió. La delegación de gobierno no permitió que estas personas fueran representadas por letradas o letrados, tal como denuncia el Colegio de Abogados de Melilla. Saliéndonos un poco de España y observando las relaciones con otros países del entorno, recordamos que este verano Sánchez acuerda con Merkel aceptar a las personas migrantes que lleguen a Alemania que hayan entrado a la Unión Europea por el Estado español. Es decir, que por el reglamento de Dublín, las que lleguen a Alemania podrán ser devueltas a España. Las fronteras se nos multiplican. Francia está haciendo devoluciones en caliente de personas africanas a España y a Italia sin respetar los derechos humanos ni los acuerdos vigentes, con la excusa de la amenaza terrorista, empleando el artículo 2.2 del Tratado de Schengen. En 2014 y 2015 expulsaron a más de 400 personas sirias, este verano a más de 2.500 personas de países africanos. La policía francesa entra en furgonetas a Irún y les deja allí sin ninguna asistencia. La Comisión Europea ha acordado un paquete de financiación para Marruecos con el objeto de que frene el número de llegadas a España, el país europeo que mayor número de entradas de migrantes por mar ha registrado este año. Se habla de 140 millones de euros que se destinarán principalmente a reforzar el control fronterizo. Y a largo plazo se habla de unos 50 millones de euros al año para el Reino de Marruecos, dependiendo de cómo evolucione el fenómeno migratorio. Y nuestra última mirada dentro de la actualidad política va dirigida precisamente a nuestro reino vecino. Recientemente se han dado varios casos de la Marina Real disparando contra pateras. El 25 de septiembre mataron a una chica marroquí de 19 años e hirieron a otras tres personas. El 10 de octubre volvieron a disparar contra otra patera e hirieron a un chico de 16 años. Hubo una marcha hasta Martil de ciudadanos marroquíes que gritaban: «Matadnos a todos». Por otro lado, el grupo antirracista GADEM informa que desde junio de este año al menos 8.000 personas de países africanos han sido trasladadas forzosamente desde Tánger y el norte de Marruecos hasta ciudades del sur. Como mínimo, unas 100 personas han sido repatriadas o expulsadas a otros países, al menos 6 menores. Intentando escapar de uno de los traslados forzosos, murieron dos chicos de Mali, uno de ellos de 16 años. Según GADEM, la violencia policial no había sido tan brutal desde 2005, cuando dispararon y asesinaron a 5 personas en la valla de Ceuta y a otras 6 personas en la frontera de Melilla. Tal como reconoce incluso el Consejo de Europa, aunque no el ministro Grande Marlaska, las personas de países subsaharianos siguen sin tener acceso a los procedimientos de asilo en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. Como decíamos anteriormente, la Unión Europea destinará unos 140 millones de euros a Marruecos en materia de inmigración y cooperación al desarrollo, cuya justificación se centra en frenar el flujo migratorio irregular y luchar contra las supuestas mafias. En realidad, esto se traduce en redadas violentas, represión y duras agresiones diarias contra la población en tránsito en el país vecino. Durante los últimos meses hemos presenciado el aumento de estas redadas y controles violentos en las distintas ciudades de Marruecos, sobre todo en el norte, cerca de la frontera, en ciudades como Tánger, Nador o Castillejos. Nos cuenta una amiga que lleva 1 año y 5 meses en Marruecos intentando llegar a Europa. La policía marroquí entra en nuestras casas durante la noche, nos destroza nuestras cosas, nos echan a la calle. Luego te meten en un autobús y te llevan a otra ciudad como Tiznit, al sur del país. Allí no hay nada, nada. Muchas veces te quitan el móvil y el poco dinero que tienes. Entonces tienes que volver aquí. Es muy duro, muy duro. Yo acabo de llegar a Tánger después de que me llevaran al sur y ya es la tercera vez en un mes. Nos cuenta otro compañero que Shell Shock, Tánger Shell Shock, es el shock. No podemos ir por la calle, la gente tiene miedo. Ahora no hay negros por las calles de Tánger, están todos escondidos. Te cogen por la calle o entran en las casas. Ya no le importa nada, niños, mujeres, bebés. Incluso tengo amigos que han sido deportados teniendo residencia marroquí. Shell Shock. Como vemos, las dificultades de la travesía se endurecen cada día más para nuestros hermanos africanos. Hace algunos días, un amigo y compañero del programa, quien después de un duro viaje hacia Europa se encuentra residiendo en Galicia, comentaba su deseo de que el dinero que ha pagado Europa a Marruecos se acabe pronto, con la esperanza de que así la violencia contra su amigo y hermano disminuya. Ahora os dejamos con un tema de un grupo que conocimos en tránsito privilegiado, nosotras, y en tránsito de verdad para ellos. Son Zig Black es un colectivo de artistas que tiene su sede a las afueras de Kenitra. Se trata de una agrupación de personas que han suspendido temporalmente su tránsito migratorio hacia Europa por imposibilidad y que han intentado crear un espacio autogestionado para afrontar las dificultades de vivir en Marruecos siendo negro, donde viven una fuerte segregación. Son Zig Black la definen como una zona autónoma, un espacio sin fronteras. Stefan Milo es el creador de la canción que vamos a escuchar, Las dificultades de la vida. Esta canción la escribió después de haber pasado unos años en torno a los bosques cercanos a la frontera. En este espacio comenzó a componer y a rapear, a transformar estas vivencias en canciones que comparten con otras personas en las mismas circunstancias. Según él, ellos hacen música para la esperanza. El rap es una manera de afrontar las dificultades de la vida dentro del Son Zig Black y de la gran mayoría de la comunidad migrante negra en Marruecos. L'histoire commence. Ange du ghetto. 2, 3, 7. Les réalités. De Marnia à Oujda, un voyage qui fait mal. Arrivé à la fac, j'ai dû voir le tiemman qui me tose et blablabla pour me mettre que les schémas. Ici tous les schémas, c'est pour espérer de beaux à mon poche, je suis désolé, mais pour toi tu vas choquer. Pas besoin d'être consolé, le Maghreb m'a bien fatigué. Mais seul dans ce pays, les oreilles m'ont possédé. Faut nous voir le soir quand on part au plus beau de la barrière. Mais qu'ils nous frappent, nous blessent, ils évitent qu'on se plaint. Et quand tu veux te parler, on dit c'est pas la peine. Alors je veux un garrot pour éviter que je saigne. A chaque fois que je saigne, je me rends compte qu'ici pas, je peigne. Mais je suis à l'aise avec mes négros du ghetto. Je vous l'ai dit, c'est ma famille, ouais c'est tranquillo. Ange du ghetto, le one esprit. On lâche les punchlines, les réalités de la vie. Ce sont les difficultés de la vie. De la vie. Ce sont les réalités de la vie. Ce sont les difficultés de la vie. De la vie. Ce sont les réalités de la vie. La vie d'un homme seul qui tourne dans l'homme. Mon frère, je te rassure, il est trop mort. Ici, c'est Gomorre et Sodome. Ouais, ça se passe, on te donne, c'est la bonne. Ouais, faut que t'écoutes ça, puisque toi, tu viens nulle part. Ouais, en tant que clochard, frérot, je te rassure, c'est la fatalité dans l'égalité. Difficile à prouver, car tu n'as même pas idée d'où est cachée ton identité. Tu veux réclamer, on dit faut que tu payes. C'est la famille, les âmes du ghetto. One esprit, c'est la famille qui lit. La vie des hommes seuls, c'est toujours la merde. Mon frère, je te rassure, c'est ça, salaire. On est pareil, oh, il faut que tu sautes ça pour que tu changes ta vie. Ce sont les difficultés de la vie. De la vie. Ce sont les réalités de la vie. Ce sont les difficultés de la vie. La vie sont les réalités de la vie. Oh, oh. Y aunque, como sabéis, normalmente nos centramos más en nuestra frontera, porque nos sangra todo lo que pasa y el desconocimiento que hay, hoy queremos también mirar la realidad de Centroamérica y la caravana migrante que la atraviesa. Como dice Jaime Flores, no es una caravana, es un dolor que camina. Son desheredados que no huyen de la patria, la aman, la adoran y la llevan convertida en un dolor sobre sus hombros. Huyen de los verdugos y carniceros que nos gobiernan y de los otros responsables de esta crisis humanitaria. Los que huyen aman a esta tierra más que los que nos quedamos. No vamos a dedicar ni un solo minuto al miedo o a nada que tenga que ver con el presidente pelirrojo de ese país que está un poco más al norte que estas personas. Queremos centrarnos en los vínculos humanos y solidaridad, que es lo que más importa. Respecto a dicho país, solamente recordar el expolio que realiza en Honduras, desde donde el pasado 13 de octubre más de 10.000 personas se unieron para caminar juntas, convirtiéndose esta caravana espontánea y autoconvocada en un éxodo por la dignidad, expresión y consecuencia de las causas que la provocan. A su paso se han ido encontrando con diferentes señas de solidaridad. En Chiapas encontraron una pancarta por encima de la carretera que decía: «Sus corazones son valientes, no se rindan». El pueblo mexicano, de hecho, les ha ayudado con transportes, a veces para trasladarlo y a veces cargados de alimentos. Varios colectivos y organizaciones de migrantes realizaron el miércoles pasado también una convocatoria en Valencia, en solidaridad con la caravana migrante centroamericana. También hubo otra en Girona. Pero esta caravana no es solo un dolor, es un movimiento social en sí misma. Si estos migrantes son molestos para la sociedad, es porque de verdad ponen de manifiesto que el sistema no funciona, que lo único que hace es aprovecharse de trabajo esclavo y forzoso para acumular riqueza. Molestan porque su posición es simple y llanamente contraria al statu quo que nos quiere atemorizados, en casa, en soledad. Han salido todos y todas juntas para caminar. ¿Y sabéis una cosa? Como decían las paredes del antiguo local del Mercado Social de Granada, las huellas de las personas que caminan juntas nunca se borran. Y ahora vamos a recitar unos versos, un fragmento de un poema de Eduardo García en homenaje a esta caravana que se titula ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Y dice así: La migración es derecho, no es crimen ni delito, tampoco es un viaje bonito si caminas largo trecho. Quien camina no es desecho que le sobra al capital, no es proceso natural o plaga que exterminar, viene de mucho explotar, que para el imperio es normal. Quien camina es valor, supervivencia en persona, valentía que impresiona, que porta con sí el honor, la dignidad y el amor por la vida en general, la suya en particular, es la enjundia que le exalta y que a la cúpula falta, es su fuerza principal. A continuación, unas declaraciones de los integrantes de la caravana. Soy Luis Alberto País, de origen guatemalteco, salí de mi país por la violencia que hay. Por los crímenes. Milton Alexander, vengo de Honduras y voy rumbo a Estados Unidos. Sí, mi nombre es Lilian Meléndez, 40 años de edad, vengo de Honduras, de la ciudad de San Pedro Sula. Me uní aquí a la caravana porque también soy parte de inmigrantes. Y pues miré que sí hay necesidad. Pues yo vengo de mi país por la pobreza, por la miseria, por la delincuencia. Mi marido me lo mataron enfrente de mí, quedé embarazada, tengo 5 hijos, soy madre soltera. No hay empleo, yo que soy una mujer ya de 30 y pico de años, ya no hay empleo para mí, es la discriminación. Entonces queremos darle una mejor vida a nuestros hijos. Eso pues, por eso emigro y ojalá Dios quiera, verdad, que nos vaya bien en esta marcha. Para poder salí adelante, ¿no? Y la verdad, pues, allá está un poco difícil para buscar un trabajo allá y no gana uno lo que quiere ganar, ¿no? Vengo porque, la verdad, le huimos a la violencia, a la corrupción y a la falta de empleo. Es por la decisión que nosotros tomamos la decisión de abandonar el país, buscar un rumbo diferente a otros destinos. Y es lo que yo siempre deseo. Y le pido a Dios que me dé una oportunidad, sea en este país o donde Dios decida tener una oportunidad. El problema de salir de Honduras fue las maras, más que todo, el crimen organizado que hay en lo que es Honduras. Bueno, la verdad, el dinero no rinde. Trabajas, te pagan muy poco y uno va con un sueño mejor, algo mejor para la vida, un futuro. Lo primero que voy a hacer es buscar mi trabajo y ayudar a mi familia. Pues la caravana primero hoy lleguen a su destino. Nuestros hermanos hondureños, salvadoreños, que lleguen a su destino también. Le pido a Dios por los niños. No les va a pasar nada malo en el camino. Todos van a estar bien y primero Dios, todos van a llegar sanos y salvos a la frontera o a Estados Unidos. Primero Dios, nadie va a fallecer. Si nos vamos en la caminata va a ser bien sufrido por los niños, pero tenemos un anhelo y un sueño, es de salir adelante, quedarnos en México trabajando, donde haya más oportunidades. Y pues, ¿qué podrían decir más? Recomendamos la página de Facebook Pueblos sin Fronteras para seguir la caravana. Y terminamos la sección de migraciones de hoy con un extracto de una conferencia de Sani Ladam, presidente de la asociación ELIN. El mundo entero temblaría si los que dejan sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, pero son africanos. Y África, solo lo que nos interesa o lo que interesa a Europa de África son sus recursos. Mientras Europa no deje de expoliar a África, que no sorprenda que sigan viniendo inmigrantes. Además es que la inmigración ha existido siempre a lo largo de la historia del hombre. La causa de la inmigración son los recursos que tiene África. ¿Por qué salimos? Porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos, creado desde Occidente. Y estoy seguro que con lo que voy a decir, Europa no necesitará ni siquiera poner sus controles en la frontera. Europa no necesitaría ni siquiera poner la valla en Ceuta y Melilla, porque no vendríamos. Decía que hay que dejar a los pueblos desarrollarse sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Dicen que hay que dar voz a África. No, África tiene voz. Hay que dejarla en paz. Yo les aseguro que hay gente que pagan 6.000 euros, 4.000, 3.000 euros para meterse debajo de un coche para entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros cualquier europeo, cualquier occidental, se paga el viaje de su vida a cualquier parte del mundo, teniendo el pasaporte que tenga. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, donde el pasaporte que tenga y tu lugar de nacimiento condiciona tu futuro. Sani, que es la tercera vez que viene con nosotras al programa, a ver si un día conseguimos traerlo en persona, además del mensaje contra el intervencionismo, dio en su conferencia otros tres muy importantes. Vías seguras y legales para poder migrar a Europa. Respeto por los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Él se dio cuenta de la falacia que estos suponían cuando decidió migrar. Y por último, leyes de extranjería que busquen realmente integración y no persecución. Que el hecho de ir a la oficina de extranjería no signifique salir sintiendo que te han tratado como si no valieras nada. Y terminamos la sección y el programa de hoy deseando una buena temporada para todas las secciones que salimos de raíz para hacer este programa. Recordando a mis compas que aunque no estén aquí, han sido parte de este programa y a todas las personas que migran. Gracias, Jesús. Gracias a vosotras por el gran curro que hacéis. Y hasta el próximo programa. Y seguimos con Noé de Core 3, como sabéis es quien en este programa, una de las personas que van a colaborar con la música. ¿Y qué nos tienes preparada para este tercer temita, Noé? Mira, la tercera canción de otra de las bandas que me sorprendió que no se conocieran es una canción de ska, bueno, de rocksteady, ¿no? Que es un estilo pues más como el ska, pero lentito. De aquella vez que hizo muchísimo calor, entonces inventó otro género para que se bailara más lento. Y esta, ¿verdad? Y esta chavala, que son 7-8, ¿no? Porque tienen, claro, hacen ese estilo y tienen sección, tienen vientos, teclista, tal. Son del año 79. estuvieron en el año 79-81 y fueron súper conocidas, por eso me extraña que no se conozca, aunque yo la charla que doy es sobre punk y hardcore, el ska y sobre todo el ska británico, politizado, está muy vinculado con la escena punk, ¿no? Y con, pues eso, con los arperos, ¿no? Con la clase obrera británica antifa. Entonces, por eso en este caso, aunque no es un estilo agresivo, por así decirlo, no, no se muestran enfadadas en el escenario, ni, ¿no? Sí que nos parecía relevante porque hubo una ola del ska británico en los 80, a finales de los 70, como muy, muy conocida. Hay un documental que saca a las 6 bandas de culto del ska británico y ellas son una de ellas, ¿no? Pues estaban los Special, los Selecter, etcétera. Y The Body Snatcher, que es la banda que traemos y que vamos a poner, es una de esas bandas. Y en cambio, pues como que a todo el mundo le suenan los otros nombres y a esta chica no le suenan a casi nadie, ¿no? Y eso me sorprende especialmente. Y bueno, sacaron simplemente singles. Ellas hicieron la banda con la conciencia de que no había mujeres en los escenarios del entorno donde estaban, ya por entonces, y mira que el punk y todos esos ambientes se comenzaron con mujeres y queers y maricas y tal, creándolos, ¿no? Pero ahí ya en el 79 ellas ya están viendo que están en un entorno donde no se ven representadas y que quieren subir al escenario, por eso en lugar de hacer ska, aunque era su entorno, los Specials de esta gente, hacen rocksteady porque es más lento y así piensan que por a tocar. Y esta canción es una versión, el Let's Do Rocksteady, que ya es conocidilla, la versión suya maravillosa, ahora mismo la escuchamos, y también tienen un par de canciones propias, que también grabada, que no tienen desperdicio, vamos, que la letra, por ejemplo, la canción propia suya de Ruder Than You, ¿no? De, como de las Ruder Girls, ¿no? No le falta una coma, vamos, es una canción directa de, a ver chicos, estamos aquí, somos tan duras como vosotras y esto es un espacio también nuestro, ¿no? Que igual no es un discurso que en un escenario hoy por hoy se diría, ¿no? Que a lo mejor hoy les dices, no, no soy como tú, ni quiero ser como tú, pero este espacio también tengo que estar aquí, no me voy a adaptar a lo tuyo. Pero en ese momento, pues, es lo que, el discurso que ellas dan, ¿no? Como de, pero si somos iguales en cuanto a capacidad, ¿no? Pero bueno, en este caso, en lugar de la de Ruder Than You, que es más lentita, vamos a escuchar su versión del Let's Do Rocksteady, que es bastante animada y súper chula. Venga, pues vamos a ello. What do you second half now. Pure beef patty, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Programa de la semana. Como primera recomendación radiofónica de esta sexta temporada en De Raíz, os traemos un programa imprescindible de flamenco metal, La Voz de Tus Muertos. Es un programa que habla sobre cante, sobre toque, pero sobre todo sobre antropología social. Una propuesta radiofónica sobre el flamenco en todas sus dimensiones, sobre las grandes figuras y sobre las repercusiones sociales de este en nuestra realidad y viceversa. El programa tiene un tono casi académico y muy respetuoso, a la vez que rompedor y visceral. Le plantan cara a conceptos como pureza del cante, ortodoxia o tradición flamencóloga para rescatar y desenterrar el espíritu de un estilo musical tan complejo y lleno de palos, que más que una música, es una forma de vida. Es todo un placer recomendarte este programa, La Voz de Tus Muertos, del que nos declaramos fans absolutos. Un programa que tiene 32 entregas de una hora en el que descubrir un mundo maravilloso, el de tus muertos. Flamenco, sociología e historia, desde un punto de vista irreverente y renovador. Os animamos a darle una oportunidad, incluso y sobre todo si piensas que a ti el flamenco no te interesa. Y nada, como siempre os dejamos un link en la entrada de nuestro programa, www.deraizradio.org, para que podáis encontrarlo y esperemos que os guste muchísimo. Bueno, pues seguimos con Noé, con su selección musical, que vamos a escuchar ahora, Noé. Pues mira, otra de las cuatro canciones que me chocó un poco que no conocieran era una de la banda Bulimia, que es una banda de Brasil, estuvieron desde el año 98 hasta el 2001, no fue la primera banda feminista integrada por mujeres. Pues venían ya de otras referencias, de tener influencias pues de Las Mercenarias de los 80 o de Dominatrix de los 90, pero me sorprendió que no la conocieran porque es precisamente una referencia para el resto de bandas brasileñas, de la cantidad de bandas que hay en Brasil haciendo hardcore con letras feministas explícitas, y muchas veganas y muchas queer también y antihomofóbicas. Suelen tener esa referencia siempre a Bulimia, ¿no? Una compañera que usó los anticuerpos en un programa de la otra temporada. Bulimia es una referencia para todas ellas, aunque no fuera una banda explícitamente feminista o fueran simplemente chavalas que querían hacer un grupo todo integrado por amigas, pero, y hablando de las cosas que son importantes para las mujeres en la escena hardcore, pero que tampoco se consideraban tan importantes como luego lo fueron, ¿no? Y en este caso vamos a escuchar el tema de que se llama Nuestro cuerpo no nos pertenece, que como imaginaréis pues habla de la intromisión de la religión y del Estado en algo que en lo más propio que tenemos, ¿no? que nuestro cuerpo, y en cuanto pues a la sexualidad, al decidir por ti si puedes abortar, si no, etcétera, ¿no? Y bueno, es una banda en la que la cantante fue Yeri, que es la vocalista luego de un grupo bastante conocidillo aquí en el entorno, que fue Las Otras, luego en Barcelona. Ella se trasladó de Brasil a Cataluña y formó Las Otras, que es uno de los grandes grupos feministas en el punk que hemos tenido en el estado, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar la canción, que igual no tiene una gran calidad de sonido, pero ha sido una de las bandas que más han influenciado a un montón de bandas que ahora mismo en activo en este Brasil, que necesita más que nunca esos discursos, claro. Venga, pues vamos a escucharlo. Pues nada, después de escuchar este temazo, nos despedimos de ti, ¿no? Encantadísima de contar contigo en esta temporada de Raíz. Esto promete un montón. Yo, además, como fan incondicional del hardcore y del punk, contenida en este de Raíz, he de decir que sepas que estoy muy contenta. Yo también estoy muy contenta y os agradezco un montón que hayáis pensado en mí para estar con vosotras. Vale, pues así que muchas gracias, amigas, y nos vemos en otro programita. Nos seguimos escuchando. Un saludo. Venga, un besazo. Chao, chao, un abrazo. Hasta luego. Y hasta aquí el primer programa de esta temporada que recién comienza. No queremos irnos sin dar las gracias a todas las personas que han hecho una sesión durante estos años. Según nuestros cálculos, así a ojo de buen cubera, por encima más de 40 personas han hecho contenido de una manera más o menos regular a lo largo de los diferentes momentos de estas 6 temporadas. Y no podríamos contar cuánta gente se ha sentado delante de nuestros micros o se ha puesto al otro lado del teléfono para contarnos su proyecto, lucha colectiva o para compartir saber y vivencia. Si lo sumamos todo, es mucha gente haciendo radio. Y eso nos encanta, porque como ya hemos contado muchas veces, una de las cosas que nos gusta un montón en este programa es acercar a la peña a la radio. Y por supuesto, también queremos agradecer a todas las radios que nos reemiten, porque sin ellas, pues de Raíz solo sería un podcast en un blog de internet. Y así que estamos súper agradecidas, y la lista de radios que nos remiten sigue creciendo y esperamos que lo siga haciendo. Y vamos a aprovechar este programa así de inicio de temporada para hacer un repaso de las radios que nos remiten. Saludamos a la gente de Radio Almaina, que emite en el 88.5 de la FM Granadina. A Irola Irratia, que lo hace desde Bilbo en el 107.5 de la FM. A Radio Binario, que emite a través de internet. A Radio Pra, que también lo hace a través de internet. A Radiópolis, que emite en el 88.0 de la FM sevillana. A Onda Latina, en el 87.6 de la FM madrileña. A Radio Color, que emite desde el 106.2 de Cuenca. A Radio RSK, desde la FM en Barcelona, en el 107.1. a Radio Espiritrompa, que emite desde Caldearena en Huesca, desde el 102.2 de la FM. A Radio Malva en Valencia, en el 104.1.9 de la FM valenciana. A la web de las Radios Libres del Estado, que emite, que bueno, que recopila todos los podcasts que se hacen en las radios libres o podcasts autónomos que se hacen en el Estado. Y próximamente también Radio Bronca, que como alguna ya sabréis, hicieron un autopagón para reflexionar y reorganizarse un poco, y que se rumorea, si no ha llegado, que parece que emiten antes de Navidad. Y esta temporada también De Raíz suena en Radioactiva, la radio libre de las comarcas centrales valencianas, que se puede escuchar en Alcoy y alrededor en el 107.6 de la FM y en el Valle de Aldaiba en el 98.2. Y ya por último, queríamos agradecer a todas las personas que colaboran de una manera u otra, echando una mano pues en la técnica, dándonos ideas o soportando que cada vez que nos juntamos pues hablemos de las cosas que tenemos que preparar para el siguiente programa de radio. Gracias por estar ahí, por sostenernos y por aguantarnos. Y bueno, empezaremos, después de este parón que hemos tenido, que se nos ha alargado un poco, empezaremos otra vez a tener actividad en nuestras redes sociales, en las que son privativas, que bueno, las tenemos porque las tenemos, pero también os recordamos que tenemos redes sociales no privativas. Y bueno, en nuestro blog de raizradio.org, y dejaremos de todas maneras los contactos ahí escritos. Bueno, pues nos despedimos. Un gustazo estar de nuevo en la onda y nos escuchamos con más cosas que contarnos dentro de 15 días. Hasta entonces, un fuerte abrazo.